expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo, de olvidarme en un momento. Existe un gran dolor que llevo dentro en mi corazón. He tratado otras veces de pretender que no te quiero, de controlar mis pensamientos, de abrir camino nuevo. Tu adiós, le pediré al cielo que no me hagas sufrir más, que te cuide a donde vayas, vuelve a enamorar. Le pediré a una estrella que me puedas perdonar si algún día te he fallado, si algún día te hice mal. Decirte que te quiero, de expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo.